Regresamos al especial de Collective Soul. A las puertas del nuevo siglo, Collective Soul se atrevió a experimentar. Así fue como se gestó el disco Dosage de 1999, un disco que no abandona sus guitarras características, pero que juega mucho más con sintetizadores y efectos electrónicos de distorsión. Al mismo tiempo, Roland buscó ajustar sus timbres vocales a la música, llegando a mimetizarse con ellos. Muchos dijeron que Collective Soul ya no era una banda de rock, pero se equivocaron, el sello no se perdió. Testimonio de ello lo pueden dar canciones como Heavy, Slow y Generates. Tampoco perdieron la capacidad de hacer baladas, pues Crown y Rom son aciertos de este sentido. De todas formas, había cierto temor, pues con la vara que dejó el disco Disciplined, era bastante peligroso atreverse con algo distinto. A pesar de eso, el disco Dosage contó con aceptación de la industria y del mercado. Ahora escucharemos el tema Rom. These times contagious. I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to mature. I long to find the messenger. Have I got a long way to run? Have I got a long way to run? Way. Están escuchando el especial de Collective Soul. Eso no quitó que los fans más rockeros y sobre todo nostálgicos del post-grunge fueran alejándose de la banda cada vez más. El estilo de la banda estaba mutando, al mismo tiempo que su imagen abandonando las cabelleras largas por melenas un poco más oxigenadas. Pero Collective Soul estaba consciente de que si quería permanecer, debía probar y ajustar su estilo a las nuevas corrientes del rock. Ahora escucharemos el tema After All. Muchos dicen que el disco Blender del 2001 fue un desacierto, pero lo que no alcanzaron a ver es que hubo una mímesis entre la imagen y el sonido que en Dosage no quedó del todo claro. La oxigenación del pelo dio paso a los pantalones de cuero y a las poleras ceñidas al cuerpo. Esto sin duda hizo que la música sonara distinta. El margen de experimentación que tuvo el disco anterior fue castigado en Blender, a pesar de que tiene más rock del que la gente puede notar. Fue un disco incomprendido por los seguidores de la banda y por la industria, con muy pocas copias vendidas, a pesar de contar con contribuciones muy notables como la de Elton John en una de las canciones, Perfect Day, que escucharemos a continuación. she stumbles, falling to her knees. I think she tripped on reality. I have witnessed tragic comedies, and that's the world in which she leads. Will I walk a million miles to give her all that she needs? She would walk a million more to do what she believes. Now, she'll have a perfect day. Escuchando el especial de Collective Soul. Luego del disco Blender, Collective Soul guardó silencio. Silencio que significó la pérdida de dos de sus miembros, Childress y Evans. Entre medio de estas pérdidas, editaron un disco de éxitos con dos canciones nuevas, Energy y Next Homecoming, que hacían presagiar un regreso de la banda a sus raíces de rock más primitivo, dejadas en stand-by luego de los discos Disciplined y Dosage. Por eso fue considerada una falsa alarma, pues no se veía en Roland y compañía un interés de volver atrás. Cambiaron de casa discográfica, abandonando Atlantic Records por A Music Group, un intento independiente de industria que verían hacer su disco Jolt del 2004. Ahora escucharemos el tema Satélite. Soon a man will kneel to pray. Soon the light will burn the shade. And with the sweet, the bitter fades. So take my heart and take your place. Cause I will be your fault. I will be your right, and I will watch over you like a satellite. And soon reason will have right, soon wisdom will have. And with courage doubts and sighs, so take my heart and take my pride. Yes, I will be your voice, and I will be your right, and I will watch over you like a satellite. And I will be your sword, and I will be your might, and I will watch over you like a satellite. The river will flow, your seams are known, I'll guide you through. By the love I'll show, and the stars will wish upon the night that they could have your guiding satellite. Están escuchando el especial de Collective Soul. Para este disco, Jolt, fueron reclutados el guitarrista Joel Korsche en reemplazo de Childress y el baterista Ryan Hoyle en reemplazo de Evans. Los falsos rumores fueron hasta cierto punto verdaderos. Collective Soul regresó al sonido de guitarras que los caracterizó siempre, así como la voz de Roland en sus mejores interpretaciones rockeras. Finalmente tuvieron una calidad musical y eléctrica interesante en las baladas del disco, que fueron How Do You Love, Perfect to Stay y Satellite. Fue como si Blender nunca hubiera existido, y esta fue una continuación mucho más madura y asumida que del disco Dosage. Ahora escucharemos el tema How Do You Love. Was love thrown into your room, but you never knew. A calendar of days just for you, but you never knew, never knew, no. And the truth that you'll find will always be the truth you hide. place where you've been living has gifts you've never given. That's the place you always show. Ask me for words of wisdom. Tell me of your condition. I don't know. Para el año 2007, la banda continuó con el disco Afterwards y un álbum autotitulado en 2009, conocido a veces como Rabbit por la portada, manteniendo su estilo de guitarras distorsionadas pero melódicas. Para el 2015 lanzaron el disco See What You Started By Continuing, un álbum que celebró su longevidad. Posteriormente lanzaron el álbum Blood en el 2019, mostrando que seguían creando música relevante. En años recientes se han centrado en giras, incluyendo el Summer Unity Tour de 2025 junto a Live. Ahora escucharemos el tema The World I Know. Tears rolled down, 'cause it's the world I know. Collective Soul es una banda de rock alternativo post-grunge y una de las bandas más importantes surgidas en los años 90, tras la muerte de Kurt Cobain, junto con otras como Weezer, Green Day o los Foo Fighters. Su estilo está enmarcado dentro del rock alternativo y también experimentaron sonidos grunge y hard rock mezclados con pop y folk, lo que le da el carácter y ese sonido distintivo a la banda. Sus principales influencias fueron Elvis Presley, Elton John, The Cars y The Beatles, como también muchas bandas New Wave de los años 80. Y por eso, y muchas cosas más, siguen en el gusto de sus fans actualmente. Y para finalizar este especial, escucharemos el tema Shine. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Where to look, tell me where to win. especiales.